quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. So nasty. You know we're not supposed to be doing this, right? No estamos supuesto a hacer esto. This is a sin. Esto es pecado. We're both going to hell. Vamos para el infierno. Fuck it. Quítate la ropa lentamente. Hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido, las cosas que han con bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tuve otra mentirita al idiota aquel. Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola. Hola, bien. No me asusten, por favor. Estamos. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, es lunes, tuvimos un fin de semana complicado, ajá, pero sobrevivimos. Pues toda la semana, sí, en realidad. Ay, sí, desde el martes. Toda la pasado. Semana, porque en realidad parte de eso fue por lo que no pudimos estar la semana pasada aquí, sí, con ustedes. Sí, también. Pero bueno, cosas de la vida. Eso, ajá, ya pasó, sí, dirían por ahí. Estamos en nuestro programa número 143. Estamos en espera de que llegue ya nuestra invitada del día de hoy. Sí. Para hacer esa segunda parte de la infidelidad. Ay, sí, de ese, sí, tema tan escabroso. La verdad es que la vez anterior estuvimos platicando un poquito más acerca de lo que tenía que ver con relaciones de pareja. Sí. Y bueno, ahorita que llegue la invitada, uh-huh, pues vamos a tantear terreno, pero la idea también es poder hablar de otros tipos de infidelidad que, uh-huh, no solamente, sí, ocurren en la pareja. A veces, aunque no lo queramos creer, también existe la infidelidad a uno mismo. Entonces, propia, claro. Sí. Entonces, pues también vamos a tratar de abordar un poquito sobre eso. Y pues, bueno, mientras llega la invitada, pues imagínense. Sí, pues. Vamos a mandar saludos, Ale. Ah, claro que sí, mandamos saludos a todos los que, bueno, están al pendiente del programa del día de hoy, los que nos están escuchando, que están en su casita, en la oficina o donde estén, gracias por escucharnos. ¿En la casa, el taller o la oficina? Ándale, ¿tengo usted? No lo diré. Ah, no. ¿Tengo usted habitación? Pero bueno, gracias, Itlali. No. Saludos, también saludos hasta ¿Tala? Hasta Tala, gracias, se me fue, iba a decir otro pueblo mágico, pero igual también. Hasta allá, hasta allá. Sí, bueno, aún no es pueblo mágico, pero bueno, está cerca de la ciudad. Si lo mandas a Talpa, va a tener que, sí, venir en peregrinación. Saludos, Edgar Divino. Gracias por siempre escucharnos. Sí. Y a todos los que nos escuchan en las otras latitudes, y hablando de latitudes, sí, ¿qué les parece? Sí, les recuerdo las redes sociales, sí, que ya tenía tiempo que no lo hacía, pero ya lo voy a hacer. Nos pueden escuchar a través de, obviamente, bueno, buscar, perdón, por Facebook, Instagram, como Operación Bla Bla. Nos pueden escuchar ahora sí en las diferentes plataformas de streaming, que es Spotify, Amazon Music, Google Podcast, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Oye, hay que decirle a Marianita otra vez que revise desde dónde nos escuchan, a ver, uh-huh, si hemos variado, sí, el público, ¿no? De país. Sí. ¿Que teníamos en dónde? ¿Emiratos Árabes? Egipto. Egipto. Ay, En Egipto y en otro país Alemania, donde tampoco, ¿no?, hablaban español. Alemania, sí, también. Bueno, es que mexicanos o latinos hay por doquier, así sí, que sí, eso que es sí muy que probable es. Que alguien que habla español o que quizá está aprendiendo español también está utilizando el podcast para aprender. ¿No? Sí, sí, y antes de que se nos olvide, también vamos a mandar aquí saluditos al señor Sergio Fon, que es el responsable de que estemos por acá trabajando cada lunes. Que tuvo un gran evento el fin de semana, estuvimos por ahí. Pues por un lado sí fue un gran evento que relacionado con las cartoneras, sí, pero aparte también con otro movimiento. A ese me refiero yo. Ajá. Sí, digo, las mamás buscadoras. Porque anduvieron en las dos cosas, sí, digo. Sí. No, nosotros estuvimos ayer un ratito en el de las mamás buscadoras. Mm. Y nos tocó escuchar rock, hacía mucho que no escuchábamos rock en vivo y hacía falta. Sí. Ya te das cuenta y que dices, ay sí, el rock también me hace vibrar, ¿verdad? Sí. Sí. Descansaron los oídos un poquito de andar escuchando tanta cumbia, tanta salsa. Aunque luego haya gente como Mina que dice que estamos siendo infieles, ¿verdad? Estamos siendo infieles al ¿cómo? Al ritmo. Pues a los ritmos de casa, ajá, sí. No, bueno, pero es que... Mira, a mí me ha pasado que de repente me dicen, oye, ¿y conoces algo más aparte de cumbias? Y yo, obvio. Claro. Claro que escuchamos otro tipo de música, pero bueno, así como dice Citla, pues la música de la casa es la que hay que estar publicando para que todo el mundo se anime, quiera aprender a bailar, pero me encanta el ska, me encanta el rock. En inglés ya no escucho tanto, soy muy fiel a mi idioma, eso sí tengo yo, soy muy fiel a mi idioma. Entonces, mira, el día de hoy es lunes y amanecí escuchando a la banda del Recodo. Ah, no, pues sí, es muy fiel. A Mazatlán, saludos. Sí, pero fíjense, les platico algo chistoso. Esto ocurrió, hablando de fidelidades, esto ocurrió porque el maestro y yo fuimos a comer el viernes, si mal no recuerdo, a un lugar... y llegamos y había, es el típico lugar donde llegas, pides tus tostaditas de mariscos y una cervecita, ¿no? Para aquello del calor y el cansancio de la semana. Entonces, tenían banda, y pero de esa banda, no sé, están como remasterizadas las canciones, entonces, rapidísimas, así que es como voy a bailar, bailo dos y ya, pido esquina, ¿no? Entonces, de repente salió una que a mí me encantó y ya la busqué, dije, no me acuerdo cómo se llama, la busqué. Entonces, de ahí, desde que salimos de ahí hasta que llegamos a la casa, yo fui haciendo mi lista de música de banda. Dije, madre mía, algo tenía esa cerveza que me dieron a mí. Entonces, ya recordé que la banda del Recodo tenía un homenaje, o tiene un homenaje a Juan Gabriel, a la música de Juan Gabriel. No, bueno, entonces, hoy lunes ha sido maravilloso haber empezado la semana escuchando eso. Estuve a punto de compartir una en mi estado, pero dije, no, tengo que ser fiel. No, la verdad pero es que... Muy vale que la comparta más tarde. Sí, ya. Seré un poco infiel. Ya sobre aviso, no hay engaño. Exacto. No, de hecho, también a mí me pasó, digo, a mí, si me gusta la banda también, aunque no sea precisamente lo que escuché diario, pero también tuvieron la culpa mis contactos. Parece ser que ayer... Se dejó uno influenciar. Ya sé. Débil uno. No sé si fue ayer o antier, pero yo creo que por aquí anduvo en las fiestas de octubre la banda MS, y varios de mis contactos, pues, la aplicaron, ¿verdad? De estar claro, compartiendo. Entonces, pues, yo también ahí estoy canticante, porque pues ya se la sabe uno, ¿verdad? Claro. Entonces, que no sabes ni de dónde dices, pero ¿por qué yo me sé todas esas canciones? Ay, porque las han sacado en bachata. Ah, sí, o en salsa, ¿verdad? En cumbia. O una de mis publicaciones del día de hoy es de mis canciones favoritas en salsa, que es La Cita. Y Tropical Yeah tiene una versión maravillosa en la voz de Mike, que es la misma, La Cita, en cumbia. Sí. Entonces... Sí, somos fieles, no es para tanto. Sí. Y yo un ritmo lleva otro. Yo, a pesar de que no estuve bien del todo, pero ya estamos mejor. Yo el fin de semana, creo que sí fue este fin de semana, estaba buscando música y me encontré con una de las recomendaciones. No exactamente, tú has recomendado mucho la de Leo Valdés. Sí. Pero hizo un crossover de una canción ya viejita que se me fue el nombre, ahorita la voy a buscar, digo. Y me encantó la voz de la chava. Pues quiero saber cuál es, así que pues saca ahorita tu teléfono y búscala, por favor. Ahorita les comento cuál es, pero no lo había escuchado, pero creo que hace el crossover con un cantante argentino. Ajá. Y está en la página de YouTube de la Delio Valdés, pero no recuerdo. Ah, es Costumbres. Ah, sí. Es buenísima. Con el vocalista de... ¿Qué personajes? Sí. Sí, con Emma. Lo escuché. Sí. Es que una cosa me llevó a otra. Dije, pues ya que ando... No era yo, eras tú. Ya que ando convaleciente y me llevó una a otra. Dije, ay, no, ya me enfadé de estar así sin hacer nada. Es que es muy feo uno que está acostumbrado a hacer cosas y de repente, no, te quedas quieta. Pues, sí. Así, ya, sí, pero mira, ahí, salimos ya ganando realmente porque la música es algo que te va llevando de un ritmo quizá a otro, recuerdas cosas, te sientes mejor. Es que hay un en vivo buenísimo de Damas Gratis con otros artistas, no sé si lo han escuchado, luego se los voy a mandar, y hay una chica peruana que se llama Virú o algo de así. ¿De cabello cortito? Ajá, de cabello cortito. Y canta muy padre, entonces también me, o sea, como que buscando me aventó allá la otra de Costumbres y por sí, ahí es llegué. Buenísima. Sí, yo, o sea, sí. De eso sí les puedo hablar la que quieras. Sí, buenísima. Sí, ya tenemos pendiente algún programa musical porque ya tenemos mucho tiempo que no, hacemos uno, sí. Sí. Pero eso de que dices de la MS, sí, la verdad tiene muy buenas canciones y te lo dice alguien que no le gustaba el género regional, o sea, de banda, o sea, y de mariachi y eso sí, pero así de banda, no, entonces después llegas a escuchar canciones todo el día de ese tipo y se te pegan una que otra, no todas, pero puedo decir que la banda MS sí es una... Pues bueno, a mí me consta que yo tengo ahí varias bachatitas de versiones, pues, de canciones de ellos. ¿Ah, pero sí? En bachata, sí. Y ¿Será que por eso a veces me suenan? Sí. ¿Será que por eso las reconozco? Ah, no sé. Sí, sí, pues es que precisamente como son romanticonas, pues, ¿qué otro ritmo la puede hacer, no? Sí, bachata. Pero bueno, de todo hay, te los encuentras en diferentes géneros y, bueno, finalmente lo que gana es la música. Claro. Sí, la verdad, sí. Y, bueno, yo insisto, somos fieles a esto que traemos ya en la sangre, porque ese tipo de música, tanto la banda, que bueno, yo siento que hay como diferentes tipos de música de banda, que creo que estoy en lo correcto. Esto de lo que nosotros estamos hablando es pues como de la típica banda de pueblo, donde hablas de amor, de desamor quizá, pero como muy apegadas a a esta línea, ¿no? Sí. Nada de violencia, nada de matar o nada. No, no, no. Entonces. Sí, a la banda sinaloense, como se conocen sus orígenes, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, a mí ese tipo de banda, la verdad, sí me gusta. Y ese sí disfruto bailarlo. No soy una experta, pero me gusta. El maestro y de repente se avienta unos pasos de salsa bailando banda y yo, bueno, está bien, somos fieles a la salsa, lo entiendo, pero es bonito, la verdad es que sí, traemos esto, como traemos las cumbias, todos los latinos, tenemos esa parte donde escuchas algo que es de tus raíces, de tus orígenes, y el cuerpecito se mueve, sí, o sea, solito. Eso es, no hace falta mucho, ¿no?, para empezar a movernos, y es latino, o sea, no se puede confundir, y contagiamos a otras personas que de repente son extranjeros, no son de nuestro país, pero de ver cómo nosotros disfrutamos esto, ellos se contagian también, ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, pues mientras nosotros seguimos igual de musicales, para no desentonar, vamos a irnos con otra cancioncita. Ay, cada que digo eso me acuerdo de la Delio. Sí, todos estamos contagiados, solo ahí, Chiro. Pues nos vamos con otra cancioncita y regresamos. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa la caravana. Hizo confundir irresponsable. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva la nada, de la prudencia del rumor hoy desato, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco. Volvimos, chicas. Ya escuchamos. Sí. Y ya está aquí nuestra invitada. Sí, bienvenida. Por gracias. Fin, Alexia. Gracias. Se nos hicieron largos estos 15 días. Se hace. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí compartiendo el micro con ustedes. Y pues continuando a hablar de este tema tan importante. Yo la vez pasada me quedé súper picada. La verdad es que sí, seguí reflexionando, ¿no? Como en torno a esta temática de la infidelidad y viéndolo como en la otra perspectiva, que es la fidelidad, ¿no? Y justamente abordábamos como el tema en pareja o en relaciones principalmente, pero pues esta parte de continuarlo hacia una misma se me hace algo increíble, ¿no? Como que nadie o pocas personas lo toman en cuenta, ¿no? Cuando hablan de, ah, es que fui infiel, ah, sí, ¿a quién? A mi pareja, ¿no? Pero sí, ¿y a ti misma? Sí. Entonces, pues suele pasar como en otras tantas esferas, ¿no, Alexia? Que generalmente uno ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Uy, siempre. Entonces, es más fácil. Sí. Sí, digo, regularmente uno tiende a ver, en este caso, si son infidelidades, de pareja, pues claro que te fijas primero en las demás, ¿no? Y en la infidelidad a uno mismo también. Te puedes fijar más fácil quién está dejando de ser, quién no está conservando su esencia, pero rara vez volteas el espejo a ti mismo y dices, wow, ¿y qué es lo que estoy reflejando yo, no? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo yo ahí? Totalmente, creo que estos temas se relacionan o interrelacionan uno con otro, ¿no? Al final de cuentas, lo que hablábamos, una relación puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de pareja, puede ser una relación incluso con mamá, con papá, con mi familia, mi entorno laboral, ¿no? ¿Qué pasa con esos temas? Entonces, pues no nada más encasillarlo a la cuestión de pareja, ¿no? Es esta multidimensionalidad y abordarlo, ¿no? Como desde esta parte también del respeto, que creo que es una palabra que va muy de la mano con la fidelidad, que es el respeto, ¿no? Que también lo hablábamos en la sesión anterior. Sí. Fíjate, yo ahí me quedé pensando en algo, así como dice Alexia, en reflexionando. Normalmente todos pasamos por diferentes etapas en la vida. Todos tenemos un proceso diferente, ¿no? Entonces, lo normal sería esperar que no seamos iguales, por ejemplo, cuando estuviste en la secundaria, que en la preparatoria, que ya siendo más adulto, ¿no? Pero también es cierto que todos guardamos algo de nuestra esencia. O sea, sí cambias, pero sigue siendo, se supone que como naciste, ¿no? Digamos. Quizá cuando estabas, no sé, en la preparatoria, que es donde anda uno arreglando el mundo de a gratis, y te peleas con todo mundo y de repente dices, es que no estoy de acuerdo con las reglas sociales, no policía, no esto, son exagerados, X, ¿no? Todas las reglas de la sociedad vas en contra de. Y después resulta que eres adulto y estás bien acomodadito siguiendo las reglas de la sociedad, respetas a la policía, sigues todas estas cosas. A mí ahí me entra como, algo me brinca ahí, o sea, ¿sí te eres fiel o entra un poco de infidelidad a ti mismo por haber, puedes decir que entendido, madurado, en que hay ciertas cosas que tú no las vas a cambiar, sino que tú puedes ayudar en otro tipo de situaciones. Pero ahí, ¿qué pasa? Porque a mí me ha tocado escuchar comentarios de gente que dice, no, es que cambió, se le olvidó todo lo que defendía. O por decir, es un ejemplo, ¿no? Decir, ah, pues yo no tomo tal cosa, o yo no como carne. Un decir, bueno, pongo un ejemplo así, en este caso, voy a decir, no me gusta la Coca-Cola, y luego, ah, pues, ¿qué crees? Vas a trabajar en la Coca-Cola, sería ser infiel a mí, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, creo que aquí, en esta cuestión de la adolescencia o la juventud, ¿no? Porque luego el llamarles adolescentes es como que adolecen, ¿no? Como que carecen. Sí, les falta. Sí. Y creo que más que nada, tú dijiste la palabra, creo que tiene que ver con el desarrollo más que la carencia. Y es parte fundamental, creo, de cómo nos han criado a ser fieles, ¿no? A nosotros mismos. Sí. Y creo que la juventud en esta etapa que dicen que es tan difícil, es difícil para la adultez, la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque más que ir en contra, creo que en esta etapa cuestionamos mucho. Observamos y tenemos una visión como todavía muy infantil en el sentido de la curiosidad y del cuestionamiento, pero también ya entrando a una parte adulta más madura en donde pues sí, te cuestionas esto que estás haciendo, pensando, siendo o que te están diciendo, ¿no? Como norma. Y claro, ya cuando vas creciendo, esta parte de la creatividad y el del cuestionar se va, pues hasta te dice, no preguntar es malo, pendejo si preguntas, o empiezan a etiquetarte, ¿no? Como sí. persona adulta, y se te olvida esta fidelidad de cuestionarte, de decir, bueno, ¿qué pasa si esto lo hago diferente? ¿No? O sea, ¿qué pasa si esto empiezo a percibirlo de otra forma, o yo me percibo diferente? Entonces creo que es súper importante en esta etapa, principalmente, ¿no?, en la juventud, como permitirnos esta fidelidad, o sea, realmente cuestionarnos qué quiero, quién soy, y si no sé, pues también, ¿no?, permitirme. Puedo preguntar, exactamente, claro. ¿No? Entonces creo que por ahí va en esta cuestión de cambiar, pues sí, yo creo que sí las personas pueden cambiar de perspectiva, pero como tú dices, ¿no?, la esencia al final es quien te, como, te rige, por así decirlo, es lo que sale, ¿no?, de ti. Entonces, claro que puedes cambiar, pero más bien creo que de perspectiva, ¿no?, que eso es importante. Bueno, yo me hicieron que me acordara de algo. ¿Se puede decir? Sí, claro. No, bueno, es que, por ejemplo, como dice Alexia, a ti te... Uno termina desarrollando lo que a uno le enseñaron, o lo que uno, tu entorno, te va inculcando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el ejemplo perfecto, porque a mí, aparte de inculcarme el vegetarianismo, era no alcohol, no cigarros, no refrescos y no cerveza, ¿no? No café, nada de eso. Entonces, cosas malas. Ajá. Entonces, te juro que yo estuve muchos años defendiendo esa idea. Así de, no porque son malos, y jamás en la vida los tocaba, ¿no? Y ya desde una cierta edad para acá, vamos a quitar de tu mente la palabra edad. Por favor. ¿Tiempo? ¿Tiempo esta parte, diría la Delio Valdés? Ya sé. Bueno, es que en mi caso, pues no es como que yo haya obedecido muy bien en estas etapas, como mencionaba Alexia, así como de la adolescencia y esto, pues la verdad es que no. Pero, cuando, no sé, conforme situaciones de la vida que te van obligando a ver con otros ojos y a otras perspectivas, de repente dices, a ver, siempre he creído que esto es malo, pero ¿por qué? A ver, ¿me gusta? No me gusta, porque ni siquiera lo he probado. Entonces, ¿cómo defiendo que no me gusta si ni siquiera sé a qué sabe? ¿No? Y cosas así. Y de repente, ok, a lo mejor ni la carne, ni el alcohol, ni el tabaco son parte de mi vida, pero ahora ya sé a qué saben y ya sé si de verdad va conmigo el negarme, decir que no. Ajá, o no. Y la verdad es que de vez en cuando le encuentro el gusto a cualquiera de estas cosas, pero ahora sí es con conocimiento de causa, y aunque la esencia de Citla no se ha perdido, o sea, sigo siendo la misma que hacía esas cosas hace 20 años, sin embargo, ahora tengo una perspectiva diferente y no satanizo las cosas nomás porque me dijeron que tenía que hacerlo, exacto, ¿no? Que es parte de la importancia, ¿no? Sí. Eso. De hecho, yo pienso que dejas de ser un poco fiel a ti cuando defiendes algo que no conoces. O sea, ¿por qué? Porque no estás defendiendo lo que tú crees, estás defendiendo lo que te dijeron que era lo bueno o lo malo, ¿no? Ajá. Ya lo probaste y dices, ah, no, ahora sí ya es parte de mí. A mí la curiosidad me entró muy tarde, pero me entró. No, pero nunca es tarde. Sí, claro. Porque la mayoría de estas cosas las curiosidad en la adolescencia, pero pues a mí no me tocó, entonces mi adolescencia tardía. Dicen que los 40 son los nuevos 20, así que vamos bien, vamos en tiempo, no ya pasa sé, nada. Pero justo lo que dice Alexia, ¿no? Esa curiosidad y ese ver, a ver, esto me cuadra, esto no me cuadra. Sí. Además, bueno, por ahí en alguna parte del texto que yo encontré, decía que, en efecto, lo que ustedes mismas, Meche, Ale, mencionaron, sí es cierto que tienes tú como este afán de cuestionarte y de defender causas, y a lo mejor hasta ser un poco idealista, pero también está la otra parte de ser maduro y funcional en la sociedad de acuerdo con las normas establecidas, ¿no? Y por ejemplo, en una parte del texto me encontré que decía, una cosa no está peleada con la otra. Claro que se necesita obedecer ciertas normas, porque la sociedad necesita funcionar, y si fuera una sociedad sin normas, pues ¿dónde estaríamos, no? Entonces, por supuesto que hay cosas que hay que cumplir para poder ser todos funcionales, pero que eso no apague justamente quién eres tú, cuáles son tus inquietudes, y que también creo que se extrapola luego a otra figura muy simpática de las familias y la sociedad, que son las ovejas negras. Sí. Aquí habemos muchas. Ay, sí, la verdad es que eso es padre. Sí. Es bonito ser esa esencia, esa figura que nadie se esperaba que fueras, ¿no? Sí. Eso, y creo que ahí podríamos tener tema para otro programa con Alexia. Romper patrones. Sí, eso está genial, la verdad es que sí. Pero bueno, no nos desviemos. Sí, no, aquí en el texto que me compartías me gustó mucho esta parte que hablaba como de resolver la adolescencia porque no se reveló a mamá o a papá y se llama su mundo sexual en lo oculto o lo prohibido. Creo que esto es esencial por lo que decías, ¿no? O sea, obviamente nuestro sistema familiar tiene muchísimo que ver con nuestra crianza sexual principalmente, ¿no? Que es aquí como empezamos a trabajar esta cuestión de la fidelidad hacia una misma, el amor, cómo se ve el amor, cómo se siente el amor, cómo se siente algo que me gusta, cómo se siente algo que no me gusta, y a veces tener que aceptarlo, ¿no? En las infancias algo que no me gusta, que me hace sentir incómoda o incómodo, y cómo estos patrones se van repitiendo. Y es de prioridad que la adultez entendamos qué es esto. Le llamamos en psicoterapia corporal como el espejeo sexual adecuado. En vez de decir que las infancias son como esponjas, ¿no? Que nada más absorben y les echan toda la culpa, lo da, ¿para qué absorbes, no? Pues tú, ¿para qué me absorbes? Sí, sí. No, no, son espejos. Entonces somos el reflejo. Y creo que esto que tiene que ver mucho con la violencia, ¿no? Con la fidelidad, la infidelidad en este caso, ¿no? También se aprende en la familia. Entonces, claro que hay que romper patrones, claro que hay que dejar de pensar, ah, porque mi mamá era infiel, porque mi papá era infiel, yo también lo voy a hacer. Es lo normal, ¿no? Exacto, la normatividad. Sí, nuestros parámetros de normalidad. Sí. Y normalmente los justificamos de esa forma porque dices, ah, bueno, es que ahí lo vivió, ¿no? Ajá. Ahí lo aprendió. No, no somos como esta parte, no sé a qué se deba, pero de repente cuesta como trabajo porque como adulto lo entiendes, que sí. No es lo normal. Ajá. Pero, no sé, te da miedo, te da flojera, te da, no sé. Y dices, ah, no pasa nada, tengo la disculpa de mi papá, tengo la disculpa de mi mamá, ¿no? O sea, ¿qué me van a reclamar si ellos me pusieron el ejemplo, sí. ¿no? Normalmente nos damos como por esa parte. Sí, y creo que también esto tiene que ver con la autoexigencia, ¿no? También cómo nos percibimos a una misma, uno mismo diferente o ajeno a mi familia. O sea, sí, sí compartimos sangre, sí compartimos un montón de cosas, pero soy muy ajena. Mi historia va totalmente desligada. Porque, pues bueno, ahora hay que sanar, sí, pues cada quien, ¿no? Cada quien su cuerpo, cada quien sus creencias. Y esto creo que también tiene que ver con la fidelidad a una misma. Aquí hablaba también como de preguntarte acerca de tus necesidades, ¿no? ¿Qué tan fiel eres a tus necesidades? Y creo que esto se va aprendiendo desde las primeras infancias. O sea, es ahí lo que necesitas del mundo y a veces no lo recibes. Yo te voy a decir una cosa. Creo, no generalizo, pero sí es un gran porcentaje que todas aquellas que somos mamás somos infieles a nuestras necesidades. Híjole. Porque anteponemos las necesidades del esposo, si es que está contigo en casa, o del compañero, y de los hijos. Entonces, por muchos años te olvidas de tus necesidades propias y antepones las de los demás. Y las de la sociedad, Meche. Sí, las dejo de tarea. Porque aparte de estar con tus hijos y tu marido, si la sociedad dice que una buena madre es esto, también tú estás primero complaciendo a a la opinión de la sociedad que a la con la que tú te sientes conforme o con lo que tú dices, es que esto es lo que yo necesito, pues no. Claro. No tienes esa libertad de decirlo porque no está permitido, porque entonces eres una mala mujer, eres una mala esposa y eres una mala mamá. Y ponle que la de mujer y esposa como quiera la... Dices, ah, sí, está bien. Pero cuando te llegan a que eres una mala mamá... Uy, no. Ay, no. Sí. Ahí sí dices, no, espérate. O sea, yo puedo desaparecer como persona, puedo dar todo de mí, pero mala mamá, no, hombre. O sea, yo tengo que ser la mamá del año. Sí. Y en esa lucha y en esa búsqueda, sí. ¿Cuántas mujeres no están todas perdidas, estresadas y, bueno, pues borradas simplemente, ¿no? Sí. Porque después te quedas como con la costumbre de ser así. Ya no sabes o no recuerdas, no sé, que había una antes y una después. Sí. Y ya no te das como a la tarea de voltear poquito y poder recuperar eso. Sí, creo que eso también tiene que ver con volvernos a cuestionar, ¿no? ¿Quiénes éramos tal cual y ahora qué quiero ser, ¿no? Y ahora qué le quiero ser fiel, porque creo que es parte del desarrollo, ¿no? El estarnos como quitando estas ideas, ¿no? Desarmando poquito a poco para poder ir volviéndonos a armar y a partir de ese nuevo armaje, ¿no? Ajá. Poder entendernos y decir, ah, ok, ahora necesito esto. Ajá. Tal vez yo hace 5 años necesitaba esto y era fiel a eso que requería, necesitaba o deseaba. Pero ahora deseo esto, sí. ¿No? O como los sueños, o sea, creo que también parte de esta como gran labor de ser madre o cuidadora principal es dejar tus sueños a un lado, ¿no? Uh-huh. Y no serles fiel y en algún momento llamarles sueños guajiros, ¿no? Como si fueran imposibles y va pasando el tiempo, ¿no? Y la edad, que también es una cuestión súper social, ¿no? Que nos puede tanto. De eso estábamos hablando al principio. No, claro, te dejas de ser fiel, sí. O sea, crees que ya es muy tarde para hacerte fiel. Eso, sí. Bueno, justo también en el caso de las mujeres, yo creo que nos pega tanto y tanto es así que por todos lados te están bombardeando con no te hagas vieja, ¿no? Ajá. Pero tanto hombres como mujeres vivimos de todas maneras esta presión de tratar de conservar la juventud hasta lo más posible y estamos dejando de ser fieles a lo que necesitamos. Sí. Así de, ok, a lo mejor no me siento la más guapa del mundo cuando me veo 20 arrugas en el espejo, pero por otro lado digo, oye, esas arrugas tienen su historia, claro. Y todavía tengo expresión en la cara, no tengo el ombligo en las narices, o sea, no sé. Sí. O luego te motivas porque dices, ay, pues la verdad la mayoría de las mujeres tenemos celulitis, ¿verdad? Unas sí, más también. Que otras, ¿no? Y es normal. Y luego dices, no, pues yo a mis 30 y tantos no me veo, las piernas no me veo tan mal, veo otras más jovencitas, ay, seguramente fuma, entonces ya me siento mejor. Es que sí es cierto, o sea, uno como mujer también, y con lo que decías, Meche, de que luego cuando eres madre, bueno, yo todavía no soy, espero serlo algún día, te pierdes un poco. Recuerdo un programa que pasaban, va a sonar un poco superficial, pero de esas pequeñas cosas que decían, ay, ¿por qué usted no se viste de otra forma, no? Le decían a la participante de un programa, no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero decían, no, ¿y por qué no se viste de tal forma? Decían, no, pues es que como tengo todo el día ocupado, cuido a mis hijos, a mi esposo, estoy al pendiente de la casa, me olvido de esa parte, además no es algo que a mí me preocupe, decía la persona, decía, no, pero a veces, quieras o no, cambiarte el look con cortarte el cabello, aunque sea eso, te cambia la perspectiva y ya no te sientes tan como atada a eso, ¿no? Y como que la animaba, ¿no? Y como de ese tipo de cosas uno me pongo en el lugar de, inclusive de mi mamá que a veces decía, no, es que yo me ponía a trapear y siempre me preocupaba por ustedes y toda la comida y todo listo, por lo mismo de que ser mamá, dice, ya te tocará a ti serlo. Sí, es que es cierto lo que decía Citla, o sea, la misma sociedad te va llevando a eso, sí. Y no te preguntan si quieres, entonces terminas ahí, claro, ya por ejemplo las etapas son diferentes, yo quiero imaginar que todas las chicas que son mamás, por ejemplo, de aquí en adelante, pues ya no se van a dejar, ya van a ser más fieles a lo que necesitan, ¿no? O sea, dicen, sí tengo hijos, pero también puedo hacer esto, y no soy una mala, por ejemplo, alguna vez yo leí algo que puso Mariana, y decía, no soy una mala mamá por llevar a mis hijos a la guardería, y yo querer seguir trabajando, y eso para mí es muy defendible porque yo no lo hice, yo sí puse en una balanza, no fui obligada, pero sí puse en una balanza y yo decía, no, es que no lo quiero dejar, no la quiero llevar a una guardería, o sea, si yo puedo estar con ella, voy a estar, pero nunca entendí en ese momento que parte de lo que yo era iba a quedar a un lado. Entonces, no me regreso, la verdad es que no, pero es como poner la realidad en la mesa y así fueron las cosas. Ahora digo, qué bueno que fui mamá chiquita, qué bueno que ahora puedo tener mi tiempo y no recuperas porque el tiempo no se regresa, ¿no? Jamás. Pero a mi edad, diría así, a mi edad, puedo hacer muchas cosas que estoy disfrutando porque las veo de una manera muy diferente. Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, comparto con la persona que vivo, comparto con mis hijos, comparto con la nieta, entonces ya lo veo diferente, digo, está padre, o sea, no fue en el momento que debería quizá, pero ahora me encanta. Claro, y tengo todavía como la edad, como el tiempo, las ganas. Ajá. Ahora sí, deja tú que tengas la edad. A lo mejor socialmente hablando, no es lo que una abuela debería de hacer. Ah, no, pero, claro. Pero de acuerdo con tus necesidades y con tu experiencia de vida, sí, está perfecto y tú lo estás viviendo y disfrutando, que eso es lo que importa. Y eso es con lo que de repente nos peleamos, lo que marca la sociedad y lo que tú necesitas, o lo que a ti te convence. Y yo, ¿sabes ¿no? qué? Yo ahora sí te puedo decir, ahorita yo sí soy fiel a lo que yo necesito. Ahorita ya es, escúchate a ti. Y eso está, yo eso les diría a las mujeres, si alguien quiere mi consejo. Si alguien le sirve. Si alguien le sirve mi consejo y lo quiere tomar, es eso. Sí, quizá vivas estas etapas donde pues tienes diferentes cosas que hacer, pero al final de cuentas sí tienes que regresar a ser tú y tienes que regresar a escuchar una canción que dices, sí me gusta, o sea, ¿en qué momento yo bailaba? Sí. Ajá, ¡qué padre! Sí. O sea, y sí me gusta ese sabor de comida y sí me gusta un taquito de carne, bueno, yo no, pues, pero o sea, está bien, ¿no? Quien se lo permite, yo no, yo sí estoy así muy fiel a no comer carne, pero... Sí, es muy padre cuando regresas y te das cuenta que a pesar de que pasaron los años, sigues teniendo o sigues, sí seguías siendo fiel aunque lo tenías como escondido. Entonces, yo ahora, por ejemplo, me permití tatuarme y lo disfruté tremendo. O sea, y hay ciertas cosas que quiero hacer y digo, es que sí son parte de mí, o sea, sí las guardé, pero ahora las quiero hacer. Sí, sí. Entonces... Y les, pero sí, o sea, les das otro sentido y lo estás disfrutando. No te obligaron absolutamente a nada. Cada cosa es una decisión consciente. Ni cambiaría nada. No, la verdad no, porque ahorita esto me ha permitido el ver a mis hijos felices, o sea, y verlos desarrollados. Sí. Entonces, creo que lo hicimos bien, porque no lo hice sola, lo hice en pareja. Entonces, creo que lo hicimos muy bien y que todo valió la pena. Y ahora como que la recompensa es esa parte de decir, ay, todavía es Mercedes, qué emocionante, todavía soy. Sí, te lo juro. Entonces, me gusta cómo me visto, me gusta lo que hago. Y digo, qué padre que la vida también te recompensa como esa parte. Espero que así sea para toda la gente, ¿no? O sea, sí, yo creo que aquí es donde se junta estas dos partes de ser fiel, pero que no esté peleado con las normas sociales. Claro. Porque a veces las normas sociales sí te hacen ser infiel, ¿no? A ti mismo. O sea, realmente es la realidad, ¿no? En esta cuestión del tiempo, de no me alcanza el tiempo para mí, del autocuidado, de solamente cortarte las puntitas porque ya lo tienes todo feo, ¿no? Llegas y casi te estás saliendo así, pero rápido, porque voy tarde a la escuela, Entonces te dejas. Y creo que parte de esto que mencionabas es esta parte del autoconocimiento, ¿no? Venía en el texto la importancia que tiene el autoconocimiento para poder ser fiel, porque si tú te conoces, pues sabes, ¿no? Esto oculto que tal vez dices, bueno, sí es parte de mí esta rolita, se me olvidó, pero siempre estuvo ahí. Es parte de autoconocerse, ¿no? Entonces creo que las cuatro A's, ¿no? Son principales, como el autoconocimiento, el autocuidado, la autonomía y el autoestima, ¿no? Autoestima. Estas, son claves. Y teniendo estas cuatro, creo que puedes jugar mucho con esta parte de serte fiel sin pelearte con estas normas, sin querer ir en contra del sistema, porque pues eso, no está peleado, ¿no? Tal cual. No sé, es como esta unión perfecta. Sí, y el hecho de poder decidir conscientemente qué quieres y qué no quieres, y que no solamente sea el encajar, ¿no? Porque, digo, en la adolescencia, otra vez nos regresamos, en la adolescencia sí es muy típico que pues todos queremos pertenecer a algo, ¿no? A un grupo o a algo que nos interesa o nos gusta, que nos gusta sentirnos integrados en algo, ¿no? A lo mejor cuando vas madurando, vas creciendo, cuando vas creciendo, aunque no madures. Bueno, sí, es otro tema. Es la madurez. ¿Hasta dónde podemos llamarle madurez? Bueno, igual tú vas creciendo y obviamente yo creo que durante toda la vida, dado que somos seres gregarios, yo creo que siempre quieres pertenecer y quieres ser parte de algo. Yo pienso que eso no se quita, pero sí que pertenezcas o que defiendas algunas posturas porque te sientes cómoda con ellas y porque son parte de tu esencia, ¿no? No solamente por encajar y porque no te rechacen o no te excluyan o te excomulguen como en la iglesia. ¿No? Ya sé. A veces te es corren. Bonito que sí te excomulguen, sientes en paz. Ay, gracias, me soltaron. Por fin cortamos. Ay, no sabía cómo hacerlo. Ay, qué fuerte. Es que fíjate, o sea, algo como la religión, es algo que siempre te tiene así como atrapado, eso no se hace. Uh-huh. Eso, o sea, hace rato que mencionabas el autoconocerte, como niñas que te dicen, no te toques, no. O sea, jamás, si nos vamos a la cosa sexual, uh-huh, no te toques porque eso es malo. Sí. En ellos está un poco más permitido, pero uh-huh, nosotras no. Y de todas maneras le salen pelos en la mano. Eso no es mi día, ¿verdad? Yo todos los días. No, sí, sí, totalmente. Sí, así, a ver. Voy bien. Y escondiendo las manos. No, es que es cierto, o sea, es algo como... Yo sé de quién se van a acordar, tú en especial, pero o sea, te están manipulando todo el tiempo, ¿no? Siempre estás siendo como víctima de esa manipulación, uh-huh, que a alguien más le conviene que tú estés así de sumisa, uh-huh, en especial en las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, sí es triste. Es muy aplaudible en el caso de las mujeres que hemos tenido en la historia, que alguna vez hemos hablado, sí, de ellas. O sea, cómo ellas en su momento sí se rebelaron y dijeron, yo soy fiel a lo que yo creo. Y gracias a ellas, lo hemos platicado, ahora nosotras podemos tener ciertas ventajas, ¿no? También eso es muy bonito y es de reconocerse, que si hubo quien te abrió los ojos un poquito y dijo, no, espérate. O sea, ese pie que te pusieron aquí no es para tu bien, ¿no? Sí. Pero pues... ¿cuántas sabemos que nos tardamos? Pero, por ejemplo, aquí también es esta cuestión de, a ver, existe la religión, y no estamos diciendo que sean malas. No. La religión también tiene como sus normas y sus estatutos, y mm-hmm, creo que también en parte de ser fiel a ti mismo es, ok, yo probablemente no cuadra al 100% con esta religión, pero dado que también la espiritualidad es una de mis facetas y de mis áreas importantes, yo sigo creyendo en un ser superior, cuestiono mi religión para saber de dónde vienen las cosas que no me quedan claras o con qué cuadro, con qué no cuadro, y yo vivo también una espiritualidad activa, pero no bajo el sistema de... cumplo con estas reglas porque si no me voy a sentir culpable o porque si no me van a castigar. No, yo cumplo con estas normas porque me hacen sentir en paz, porque van con mi esencia y porque me hacen ser una mejor persona, un mejor ser humano, ¿no? Sí. Que de eso se trata. Sí, creo que esta parte de la culpa es súper importante, ¿no? O sea, creo que es lo primero que relacionas con la infidelidad como culpa. Sí. No, pero pues a veces uno se cuestiona, ¿sí realmente es culpa? O sea, ¿sí me estoy siendo infiel a mí misma? ¿O realmente es porque la moral, ¿no?, religiosa es muy culposa? Entonces, el hecho de solo cuestionarte o el autoconocerte llega a ser así como... pues muy culposo y de repente, entonces le eres infiel a Dios, a cualquier ser superior, ¿no? Pero justo viene desde esta culpa. O sea, ¿en qué momento cualquier otro ser o cualquier otro nombre es más importante que tú? Que tú misma. A la amiga, le vas a ser infiel a la amiga. Hay un meme que vi en estos días donde... está, que dice que cuando tú quieres decir algo y tu mejor amiga te agarra, ¿no? Entonces a ti te ponen como una, no, dice que quieres tirar todo tu veneno y eres como una culebra, ¿no? Ajá. Entonces tu mejor amiga te está agarrando del cuello, ¿no? Así, ¿a dónde vas? Y luego otro que dice que cuando a tu amiga le está, no, a tu mejor amiga le estás platicando que tienes otra mejor amiga. Así como de, no me queda claro. De repente entre mujeres solemos ser como muy egoístas, ¿no? O sea, no, si es mi amiga, es mi amiga. O sea, no la comparto con nadie, ¿no? Y después piensas en que si tú haces algo y que a esa mejor amiga le puede dañar, entonces mejor no lo haces. Y volvemos, creo yo, volvemos a lo mismo, ¿no? Culpa. Desapareces tú por que las otras personas estén bien. Sí, es que creo que esto tiene que ver mucho con el sentir que es de tu propiedad. No sé qué te pertenece, o sea, es mi amiga, es mi mejor amiga, ¿no? Y qué y puedes pensar. Y así la pensar? Presentas, o sea, no dices es Alexia, dices es mi mejor amiga. ¿Sí? No, cuando estás escuchando una conversación con tu mejor amiga y dice, es que mi mejor amiga y yo fuimos a tal y tú... Yo no fui. No recuerdo un momento. Alto ahí. Sí, sí. Que tú y yo no éramos. Yo no fui. Oye, vamos a hacer la pregunta esa. Entonces, ¿tú y yo qué somos? Sí. ¿Cuántas mejores amigas sí, tienes? Y es esto, ¿no? La propiedad, el sentir sí. como, o sea, el pensar tal vez en que, ah, entonces si tiene otra mejor amiga... Ya te que, sentiste que fueron infieles a él. Ah, sí, o sea, que le cuenta también a la otra persona. O sea, ¿qué te puede molestar? Uh-huh. ¿No? O sea, vámonos como al... ¿Qué sentimiento te puede generar el saber que tu mejor amiga tiene otra mejor amiga? Y también le cuenta, ¿no? Lo que te dijo que era secreto. Ajá, ¿no? Que sería, pues, yo creo que lo que más nos impactaría o que tengas miedo de que le cuente uh-huh. algo de ti. No sé, como que en qué parte nos ponemos como en este lugar de decir, me es infiel, ¿no? Sí. ¿Qué parte de esa amistad podría ser infidelidad, ¿no? ¿O no? Pues es que queremos que todo nos pertenezca. Sí. Eso, fíjate que ahí creo que diste en el clavo, o sea, quieres pertenecer, decíamos en el programa anterior, te casas con alguien y entonces tus apellidos pasan, o desaparece tu apellido y quedas con el nombre de la otra persona, o... eres tu apellido de fulanito de tal, ¿no? Sí. Entonces, empezando por ahí, ya te entregaron a alguien, ¿no? O sea, ya, le perteneces a alguien. Y luego a todo le pones un es mío, sí. mi teléfono, y eso el maestro me está escuchando, mi teléfono, mi amiga, sí. mi hijo, mi sí. esposo, mi... todo es tuyo. Sí. Entonces, llega la mejor amiga que tiene otra y dices, no, espérame, sí. o sea... Sí, hay una filosofía como dentro de toda esta cultura budista que habla justo de esto, ¿no? Del desapego y que sí. nuestro lenguaje intentemos justo desapegarnos de estas palabras de yo, mío y mí. Sí. Y es complejo, justo claro, por esta sí. pertenencia, o sea, el territorio, ¿no? Lo sí. que hablábamos, o sea, el... Ya marcó el territorio. Es mío. Sí, sí, sí, sí, sí. Los pronombres posesivos en su máxima sí, expresión. Expresión. Sí, por eso yo no me complico. Luego se hacen, las amigas se hacen novios y luego primero te traen aquí y ya después ya se van con el novio y ya después... Y se olvidan de ti. Se olvidan ajá. de ti, luego se vuelven a aparecer y yo, a ver, espérate, cuando andabas de novia y ya no era tu amiga, era tu amiga secas, dejémoslo así por si te vuelves en novia, ya, ¿no? Ya no era ni mejor, ¿verdad? Nomás éramos amigas. Ya. Pero sí, sí es cierto, pero es que ahí, por ejemplo, ¿qué sí se permitiría que tú sigas llamando tuyo? ¿A qué sí le puedes seguir? Y, o sea, y dices, no, es que se animó que yo diga que es mi esposo, mi novio. Pues nomás a tu cuerpo y eso a ratos. Eso, sí. Sí. Yo, sí, justo eso estaba pensando. O sea, creo que una de las frases que más me gusta, ¿no? Es como de la piel hacia adentro. Y creo que es lo único. Es lo único que podrías tener autonomía y dominio, ¿no? O sea, esas cuatro A's, ¿no? Ajá. Autonomía, autoconcepto, autocuidado y autoestima. La neta es que sí van... para adentro. Uh-huh. O sea, claro que hay factores sociales, como ya lo mencionamos, que van a influir en esas cuatro A's, pero sí creo que lo que nos pertenece es de la piel para adentro, ¿no? Sí, así, cierto. No hay más. Y eso... Seguro. Ajá, y hablando de esta cuestión de ir contra el sistema. Y aún así, tú no puedes controlar cuando tu corazón deja de latir. Ajá, hay partes que son autónomas totalmente, sí, ¿no? Sí, y esta parte de ir contra el sistema, ¿no? De esta normatividad, hay una... creo que es una chamana gurú de Perú, una vez la escuché en una entrevista en YouTube, y ella hablaba como de ir como en contra del sistema y cuánto tiempo ella en su vida estuvo luchando contra la Coca-Cola, que las farmacéuticas, y decía, hasta que entendí justo que el único sistema del que realmente tengo un poder, por así llamarlo, una decisión, una autonomía, es en este sistema. Nada, no puedo cambiar nada de lo que está allá si no observo primero aquí adentro, aquí sí. Ah, que estoy en contra de Coca-Cola, de la carne, de lo que sea, pues no lo consumas. Ajá, pues sí, claro. No la vas a tirar, no vas a ir a tirar a Coca-Cola, ¿no? Es lo mismo, pondré un ejemplo, a lo mejor está mal, ¿verdad? Me pondré a mí. Me pondré a mí de ejemplo. Me dicen en mi casa, oye, no precisamente mis papás, sino primas, oye, ¿qué vas a hacer si... si tú te encuentras un hombre que no coma carne, porque yo no como carne roja, o sea, pollo y pescado sí como. Le digo, pues no, es que yo no lo puedo obligar a que haga algo que yo hago. Si a él le gusta comer carne y quiere que yo le prepare algo, si él se la quiere preparar, pues está bien, yo no tengo problema con eso. Es su cuerpo, yo no puedo meterme en sus cosas. Claro. Es suyo de él. Mientras a mí no me diga, no hagas esto, ahí sí. Mira, está fácil, él se va a cocinar. Sí. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ya con eso, ya con eso. Ya. No, es que sí, me acordaste de eso porque es verdad, es solamente el trabajo es interior. Hacia adentro. Como esta fidelidad es de acá. Ajá. Y de alguna manera, ahorita que mencionabas filosofías orientales, no te sé decir cuál es, ¿verdad? Pero yo también de repente he escuchado por ahí que en esta cuestión de cambiar todo lo que quieras cambiar, empezando en ti, uh-huh. Que también creo que los psicólogos apoyan eso, no puedes cambiar a nadie en tu casa excepto a ti mismo, pero la cuestión también, lo bonito de esto, de la fidelidad y el autoconocimiento, también recae en esta parte, de que en el momento en que tú haces cambios en tu persona, en el momento en que tú empiezas a ser congruente contigo mismo y que empiezas a como a proyectar y a que los demás están viendo cómo funciona tu sistema gracias a los cambios que tú estás haciendo, eso de alguna manera impacta a tu alrededor, sí, ¿no? Claro. Entonces, por eso insisten tanto en que si quieres cambiar el mundo, cambies tú, ¿no? Sí, porque es como esa piedrita que avientas en el agua y que hace ondas, ¿no? Suena un cliché, pero es verdad. Sí, es cierto. Y es como la forma más sencilla, creo, ¿no? Sí. Porque llamas la atención. Pues la congruencia. Sí. No se me hizo recordar un chiste de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una llanta. De que ninguna la llanta tiene que querer cambiar ella misma. Sí. Ah, bueno, está lindo. Está algo así, ¿no? Ay, bonito. Oye, y yo me acordé, este fin de semana estuvieron pasando las películas, creo que una película de las de Kung Fu Panda. Ajá. Siempre para mí esas películas han sido maravillosas por el concepto que tienen, ¿no? Entonces, esta película yo no la había visto, no sé si sea la última, la más reciente, no tengo idea, pero me costó, me gustó, perdón, escuchar una frase que decía que tú no puedes cambiar a las personas, o sea, Kung Fu está queriendo cambiar a alguien porque necesita todo un ejército, y por una frase que él escucha, de repente comprende y dice, es que ya entendí, yo no debo cambiarlos para que sean como yo, yo debo cambiarlos, pero para que sean como ustedes, y alguien le dice, es que eso no tiene sentido, no tiene sentido, pero así debe de ser, o sea, yo no quiero que haya alguien que sea como yo, yo quiero que alguien que sea como eres tú, como eres tú, como es él, y entonces el mundo va a cambiar. Con las mejores versiones de cada quien como claro, son. Claro, ¿no? Y entonces te estás siendo fiel, o sea, no me estás siguiendo como borrego, que ya lo dijimos la vez anterior también, ¿no? Y creo que ahí, el cuando no eres un borrego, cuando te gusta lo que hace, cuando defiendes de cierta forma, creo que ahí es donde realmente te eres fiel. Pero sí, si es cierto, tienes toda la razón, a ti. Bueno, de aquí para adentro, sí es cierto. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas Kung Fu Panda, pues sí, oye. Es lo máximo, vean las películas de Kung Fu Panda. Es que, por ejemplo, te pones a pensar, y aunque son puros héroes improbables, tú estás tomando un oso panda, estás tomando una tigresa. O sea, nos tiraste la infancia. Gracias. No, es que son héroes improbables porque regularmente tú asocias a los poderosos como un lobo o un león, ¿no? Sí. Pero aquí tienes una mantis, tienes una serpiente, tienes una tigresa, tienes... Sí, no lo había pensado así. Tienes un oso panda. Un o sea, oso panda, que es tierno. Casi es un perezoso él. Sí, mira, sí, digamos que somos torpes. Es que fíjate, es tanto que en esta última película lo quieren enseñar a rodar, porque ya sabes que él nunca tuvo una vida de panda, ¿no? Él no hace las cosas de panda, ¿no? Entonces se van a las colinas y de arriba le dicen, nada más, vas a meter la cabeza y entonces vas a empezar a rodar y no le sale. Entonces, para mí es muy significativo porque va y choca con un árbol, choca con una piedra, o sea, siempre sale golpeado. ¿Qué pasa? Te quieres ser fiel a ti, a eso que la sociedad te está diciendo que seas, y sales golpeado por todos lados. Sí. Y como, ¿para qué, no? ¿Para qué quiero rodar? Ajá. O sea, si es un Kung Fu Panda, ¿no? O sea, si vuela y pega y patea y pelea y gana y eso. Si toda la vida fue criado como ganso y se cree ganso, pues ¿cuál es la mala? Sí, totalmente. ¿Y para qué? No vuelvo a cuestionar, ¿para qué hago esto? ¿Para qué quiero ser esto? Ajá. Que la sociedad me está diciendo que quiera hacer. No porque esté mal. Qué bueno que otros pandas rueden. Lo pueden hacer. Ajá. Sí. Pues qué chido, por algo lo necesitarán, les será funcional, les gusta. Pero a mí ni me gusta, me estoy pegando. No, sí. Soy bueno, o sea, como, ¿por qué tendré que ser fiel a eso nada más? Porque es algo que me caracteriza, sí. ¿No? Uh-huh. Por mi, no sé, tipo de oso. Ajá, sí, o por tu entorno, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ser así? Nomás porque ellos dicen, a mí ni me gusta. Y por ejemplo, lo maravilloso de esto es que todos estos animalitos raros, cuando potencializan su esencia, uh-huh. lo que cada uno de ellos es bueno haciendo, claro. ¿Qué pasa? Se vuelven un buen equipo. Sí, claro. Y se vuelven, a lo mejor no invencibles, pero sí se vuelven muy buenos. ¿Por qué? Porque cada uno junta sus mejores uh-huh. cualidades sí. y cada uno explota lo que mejor le sale hacer a cada uno. Y transportándolo a los seres humanos, pues creo que esta parte es la importante, ¿no? A la hora de que tú eres fiel a ti mismo y potencias tu esencia, entonces todo a tu alrededor corre de mejor manera. No estoy muy segura, Alexia, pero yo he entendido que cuando una persona no se es fiel a sí misma, también lo alrededor funciona como espejo. Entonces, en tus trabajos tienes problemas porque hay situaciones que no... Que como que te pisotean o como que no puedes rendir al 100, porque si tú no eres fiel contigo mismo, también te consigues trabajos donde no se respeta tu esencia, sí. te consigues parejas que no respetan tu esencia, te consigues amigos que no respetan tu esencia, entonces todo alrededor tuyo es un espejo, sí. O sea, no es qué pinche manera de que, bueno, perdón, porque yo sé que la infidelidad tiene varios matices, pero por ejemplo, algunas personas dicen, es que qué suerte la mía de que todo el tiempo me pongan cuernos, a ver, querido, querida, ¿alguna vez te has preguntado si no son el reflejo de la propia infidelidad que tienes contigo mismo? Sí, sí. Digo, no todos los casos obedecen al 100% en esto, pero en alguno puede que sí, porque tiene que ver con esto que tú estás reflejando. ¿Tus trabajos corresponden a lo que tú mereces? ¿O estás teniendo trabajos donde no te respetan porque tampoco tú te estás respetando? Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver, esto que comentas, como cuando pides, ¿no? Le pides a Dios, al universo, o sea, dame paciencia, pues no te va a mandar la paciencia, ¿no? O sea, te va a mandar personas a tu alrededor, situaciones que impliquen que trabajes esa paciencia, ¿no? Sí. No te la va a regalar así como envuelta. Ay, ya he explicado esa parte, ¿eh? Sí. Y yo esperando la paciencia. Ya pensé que me iba a llegar por Amazon. No, eso se tarda más. No, pero totalmente, ¿no? Entonces es parte... como de aceptar y abrirte como a esta posibilidad de, bueno, no me va a llegar así, lo voy a tener que trabajar, lo voy a tener que desarrollar y a partir de eso, pues va a llegar y lo voy a tener, ¿no? Pero sí. No es así como ya, listo, toma, trabajar. Sí, ay, esas son las letras cosas. Chiquitas. Ándale, sí, sí, de verdad, con eso entendí muchas cosas que de repente... O sea, como en el conjunto el comentario, es cierto, a veces tú dices, no, es que son los demás... Pero no entiendes como estos mensajes donde dices, tengo que trabajar en mí, en lo único que puedo dominar, que soy, y bueno, y quién sabe, ¿verdad? Sí. Pero es lo único que de verdad te puede dar un resultado garantizado. Sí. De hecho, por ahí hay unos memes que dicen, no, yo no voy a ir con el psicólogo, es una persona a la que le tengo que pagar para que me diga que todo lo tengo que resolver yo sola. ¿Así pa' qué? Y luego cobró bien caro. Así me gorro. Pero la verdad del asunto es que por feo que suene, es verdad. A lo mejor acá el psicólogo te orienta o te ayuda a espejearte, ya que los demás espejos no les has hecho caso, a lo mejor te ayuda a espejearte para que no te quede duda de que te están hablando a ti. Pero al final de cuentas, y por mucho que nos duela y nos cueste, es verdad. El único cambio que puedes hacer es en ti. El único territorio del que eres dueño eres tú. Y la única persona que puede cambiar tu existencia eres tú. No le puedes echar la culpa absolutamente a nadie. Sí, bueno, sí puedes echárselas, pues, pero no te vas a ganar nada. Ya no va a ser divertido. No, ya no puedo culpar a otra. Sí, diría Kiko, pues así que chiste. Sí, más fácil, ¿no? A ver, Alexia, ¿y cómo hago entonces para darme cuenta si me estoy siendo fiel o me estoy siendo infiel? Qué buena pregunta. Yo creo que esto, ¿no? Se resume de adentro, ¿no? Hacia adentro. Primero preguntarme, me conozco, ¿no? ¿Qué tanto me conozco? Si siento que me conozco lo suficiente, decir, bueno, que me gusta, qué es lo que espero, ¿no? ¿Qué es lo que deseo? O sea, a partir de los deseos del autoconocimiento, yo creo que son las cuatro as lo más importante. O sea, hacernos estas cuatro preguntas, ¿soy autónoma? ¿Qué parte me falta, ¿no? Para, para tener esta autonomía, tengo autoestima, ¿qué me falta, ¿no? Para desarrollar esta autoestima, esto que estoy haciendo realmente es porque lo quiero hacer o porque me están diciendo que lo tengo que hacer, qué parte de todo el patrón familiar estoy repitiendo, que tal vez pues tengo que soltar y tengo que entender que pues soy yo, ¿no? Es mi propia historia. Entonces yo creo que esas son como las características, ¿no? Ir como palomeando. Y si en alguna me doy cuenta o no lo sé, no sé la respuesta, o sea, puedo estar dudosa, no sé si esto lo hago realmente porque quiero o no, pues como decían, probar, pruébalo, inténtalo, y a partir de tu experiencia dices, ah, sí, quiero ser fiel a esto o no, y lo más importante, que podemos cambiar de opinión siempre. Eso es bien importante. El que hayamos sido fieles en algún momento a algo no significa que lo tengamos que ser toda la vida, ¿no? Y que no puede transformarse. Lo único que sí, pues hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, esa fidelidad, mantenerla lo más posible, y si en algún momento la pierdo, retomarla, porque es muy válido, ¿no? En un momento te pierdes, pero en el momento que te das cuenta que te pierdes, que perdiste esta fidelidad, regresa, ¿no? Hazte estas preguntas realmente, y creo que eso es un gran, gran paso, y luego pues ayudarte de la sociedad, ¿no? Hacerlo en comunidad, porque si no, pues está imposible. O sea, querer ser la oveja negra está, es pesado, pues. Sí, podemos ir a ovejas negras anónimas. Ah, no. No, es que quizá de repente tú no te diste cuenta y eres la oveja negra, pero es diferente a tú decir, no, yo así, o sea, y cargas con todo eso, está muy complicado. Claro. La autoexigencia. Sí. Pues qué bonito, porque mira, vamos a cerrar el programa, ya hablamos de esto de infidelidades propias y ajenas, y nos vamos al siguiente tema, que va a ser ovejas negras. Definitivamente, sí, es que sí te puede llevar como a una cuando te das cuenta que dices, no, espera, es que ya no soy yo, ¿no? Y entonces sí comienzas a ser el malo de la película, qué sangrón, qué payaso, y de ahí se vuelve, supongo que te cargas una super piedra, como el... ¿Cómo se llamaba el que cargó? ¿Atlas? No, Pipila. Ajá, como Pipila. Ah, bueno, también. Uno una piedra, el otro el mundo, básicamente. Ah, ¿no? Ambos cargaban todas sus espaldas. No, yo pensé, ¿el Atlas por qué? Porque pierde. No es cierto. Vale. No es cierto. Hablando de piedras. Saludos a todos los que le van al Atlas, con todo respeto, perdón. No, yo me refería a Atlas, el personaje. Sí, ya sé, pero a mí me vino a la idea. Y yo pensando en el librote de la SEP, ¿no? Y yo... Cada quien su Atlas. Interprétenlo como quieran. Ya ves, la esencia de cada una los llevó a una cosa. Ay, perdón. Ok, pues chicas, nos tenemos que ir. Alexia, muchísimas gracias. Nos decimos adiós, programamos nueva fecha. Y ya sabes que eres parte del equipo, así que prontamente estarás de nuevo. Claro que sí. Sí, mil gracias de verdad por siempre, por la invitación, por estas puertas tan abiertas, sus corazones, y me encanta estar aquí compartiendo. Gracias. A nosotros también, gracias. Sí, gracias. Gracias, Yair, por gracias, estar en los Yair. Controles apoyándonos gracias. Todo el programa. Sí, sí, está muy claro. Ay, sí, me encanta que siempre lo disfruta. Gracias, señor Sergio Fong, y gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos escuchamos el siguiente lunes, chicas. Vámonos. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia.